jueves 8 de diciembre a las 3 de la tarde, todas, todos, todes, a Plaza de Mayo, a compartir junto a las madres la marcha de la resistencia número 42. Apertura de todos los archivos de la represión. Son 30.000. Es genocidio. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora y siempre. Nos convocan Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. 46 años de lucha. Se están cumpliendo 5 horas de esta marcha de la resistencia, 5 horas que aún siguen marchando y tantas cosas. Alberto Di Palacio, Tomás Di Tocino, Gabriel Chirico, Ramón Díaz, Francisco Díaz, presente, Jorge Díaz, presente, José Díaz, presente, Francisco Díaz, presente, Santiago Díaz, gritando el presente. Todos dejando el título. Alberto Di Palacio, Tomás Di Tocino, Gabriel Chirico, Ramón Díaz, Francisco Díaz, presente, Jorge Díaz, presente, Susana Díaz, presente, José Mal Díaz. Seguimos en la transmisión especial de la Marcha de la Resistencia número 42 junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. La 42, Marcha de la Resistencia junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Llevamos varias horas, se fue el sol, seguimos aquí resistiendo. Seguimos debatiendo, estamos pidiendo la apertura de todos los archivos desde el 74 al 83, estamos hablando de la memoria colectiva, estamos haciendo memoria colectiva y todo lo que luchamos históricamente por quienes luchaban. Nuestros 30.000 detenidos, detenidas, desaparecidos eran por otro mundo. Y ese otro mundo es en el que estamos y seguimos luchando. Entonces las luchas de ayer también son las luchas de hoy. Por eso en este momento, en este panel, vamos a hablar de una cuestión que nos afecta y nos afecta todos los días en muchas familias, y se trata de los abusos sexuales en las infancias. Convocamos a Raquel Diesenfeld, ella es psicóloga, es también una luchadora histórica, es fundadora de Liberatorias, un espacio hermoso para eso, para juntarse con otras, para saber que lo que nos pasa individualmente no es que nos pasa a nosotras solas, sino que le pasa a la otra compañera, a la otra, y ahí nos damos cuenta que se trata de este sistema patriarcal, este sistema capitalista. Entonces, es muy importante esto de lo colectivo cuando estamos hablando de abusos sexuales en las infancias. También la convocamos a Iggy, que luchamos por su absolución, que decimos que defenderse no es delito, y así lo logramos también en las calles con mucha fuerza. Y también está Natalia, ella es madre protectora, ella está en la campaña Escuchen a Milagros, pero también en la representación de ella están un montón de mamás protectoras. Hay un montón de casos. Hoy para esta marcha de la resistencia habíamos convocado a Delphi, que es la mamá de Arcoíris. Es un caso que está teniendo un poco más de repercusión, no diríamos mucho en los medios masivos, pero Delphi y Arcoíris están con medidas de protección. No pueden venir a esta plaza hoy. Delphi mandó un abrazo enorme a todas las madres porque ella quería estar acá. Ella quería dar su palabra contra los abusos sexuales en las infancias, pero tiene que estar en clandestinidad porque la justicia riojana, esa jueza de apellido Menem, está pidiendo la revinculación con el violento. Está diciendo que las fuerzas, que la policía puede ir a cualquier lado a buscar Arcoíris para revincularla con una familia violenta, con un abuelo abusador, con un padre que intentó asesinar a la abuela de Arcoíris. Es muy grave la situación. Ellas lograron una medida de protección acá en la ciudad de Buenos Aires, pero la justicia riojana sigue desoyendo y haciendo desastres. Entonces también aquí el abrazo para Delphi, para Arcoíris y eso, para todas las madres protectoras. Así que bueno, pasamos el micrófono, no sé si querés, ¿no? Arrancamos con Raquel. Arrancamos con Raquel Dissenfeld, Raquelita. Y bueno, y esto, ¿no? Estamos acá en la Plaza de Mayo. Estamos acá haciendo memoria colectiva por los 30.000. Y hablamos de torturas, esas torturas y ese terrorismo, ¿no? Que vivimos. Y Raquel también habla de terrorismo sexual. Así que le paso la palabra para que podamos vincular estas luchas que seguramente tienen mucho en común. Bueno, estamos felices de estar hoy acá, también con las madres, que son un ejemplo de lucha, de dignidad, y también que estar en la plaza, porque justamente cuando iniciamos la campaña autogestiva contra el abuso sexual en la infancia, decíamos que era para romper el silencio y para romper la impunidad. Y decíamos también que el abuso sexual no es una cosa privada. Siempre se consideró algo, un ataque a la honestidad, pero a la honestidad de los varones, del padre, de los esposos, o se consideraba que era algo de la honestidad privada. Acá, cuando nosotros iniciamos la campaña en el 2002, dijimos que el abuso sexual es público, es un tema político. Por eso digo que para mí es doblemente importante estar acá, porque la violencia sexual es la sexualidad del terrorismo de Estado. Y voy a explicar por qué. Porque el terrorismo de Estado, junto con el capitalismo, necesita. El terrorismo de Estado, junto con el capitalismo, necesita el abuso. Si no puedo pasar y hablo, estoy más acostumbrada. Hola. Ahí está, a ver. Ahí está. Ahí está. El abuso sexual. Sí, ahí va, dale. El abuso sexual es la primera forma de dominación que vivimos. Es la marca de la cultura de la dominación. Es algo de que hay alguien, el señor feudal, el padre, el abuelo, el presidente, el político, que tiene el derecho de apoderarse de los cuerpos. En la cultura patriarcal es la cultura del dominio, en la cual hay una asimetría, en la cual generalmente el varón es el que tiene el dominio sobre la mujer, el blanco sobre el negro, y así una cultura de la asimetría. El poder Es un tema de poder, no es un tema sexual el abuso sexual. Es el tema de poder disponer de las personas, de poder disponer del cuerpo. Es el violar los derechos, la frontera del otro. Así como dicen los pueblos originarios, se viola la tierra como se violan las personas. Y todo se maltrata los recursos naturales como se maltrata la niñez. El pater potestad de Roma se consideraba el dueño. Él decidía quién tenía que morir y quién tenía que vivir. En el 2002, cuando iniciamos la campaña, teníamos esta estadística. Una de cada tres niñas y uno de cada cinco varones sufrió abuso sexual en infancia. Entonces, esta estadística nos mostró que toda nuestra cultura, toda nuestra sociedad está amasada con el dominio, con el patriarcado, con el dominio de los niños y de las niñas, en la cual, al sufrir el abuso, se sienten cosificados y hay todo un ataque a la confianza y hay también el sello de la bota dominadora que dice acá mando yo y obediencia debida. Vos sos una cosa, naciste para hacer lo que yo quiero. Por eso es el triunfo de la hegemonía y pienso como anarquista también que justamente el abuso sexual es el que va trayendo la jerarquía, porque es abusar de alguien que es chica, que es chiquita, que no se puede defender y con la cual tiene relaciones de dependencia con los adultos, que no tiene autonomía, que no tiene validez, pero que sí siente que lo que le están haciendo es entrar en su territorio. Por eso, dicen, alguna nena de 4 años me decían, mi papá me come. Resulta que venimos de una historia en la cual muchas de las que podían contar que habían sufrido abuso y abuso paterno fueron quemadas por las quemadas y llamadas brujas, porque, digamos, el padre en nuestra cultura patriarcal es la figura más importante. Entonces, y aparte que hay una cuestión de asimetría entre cuando alguien abusa de alguien más pequeño, se siente más poderoso. Entonces, hasta la persona más explotada, más maltratada, cuando abusa a alguien, se siente que es el dueño, que es el amo, que es el señor. Bueno, cuando el 2002 hicimos la campaña y aparte la transmitíamos con un semáforo, con un volante, en lo cual se decía cuando había luz roja, cuáles conductas eran abusivas, cuáles conductas eran de protección, la parte verde que significaba la defensa de los derechos, y la niñez fue educada por sus madres o por padres que también querían que sus hijos tuvieran derechos, fueron viendo que había conductas, porque también se apañaba con la intimidad, con el aislamiento, con el poder de un grande hacia un chiquito, hacia alguien más chico, y también con el secreto y con la vulnerabilidad de la persona más chica. En esas épocas se empezaron a haber denuncias. Y cuando empezaron a haber denuncias, y empezamos psicólogas, abogados, a estudiar el tema del abuso sexual, empezaron a haber una reacción. Una reacción que hay, como también hubo una reacción cuando se hablaban de los movimientos de derechos humanos. Y entonces después había una reacción que dice que los derechos humanos que los derechos humanos decimos que son de los delincuentes, que no sirven. Bueno, todas esas cosas, atacar aquello que quieres, que nace para dar más libertad. aquello que nace de poder enseñar a los chicos ahora el ESI, la educación sexual en la digamos en las escuelas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empezaron a haber denuncias, estamos hablando de una de cada tres niñas y de uno de cada cinco hijos, se empezaron a generar, la mayoría en esos casos, eran padres, eran abuelos, eran padrastros, eran hermanos mayores, asociaciones de padres, digamos, como Mapadeshi, y estos padres, muchos tenían muchísimo dinero, empezaron a dar clases a fiscales o abogados y traían un síndrome de alienación parental que fue creado por Garner, Richard Garner, un psiquiatra que tenía asociaciones de pedófilos. Estas asociaciones de pedófilos en poquito tiempo consiguieron sacar una ley. La ley se llamó Ley de Impedimento de Contacto. Entonces hay una madre protectora que un nene, una nena, le cuenta que sufrió, que le cuenta lo que pasó, no dice sufrí abuso, pero le dice papá me come o me duele la colita o no me gusta, me mete algo en la boca o hay otras conductas manifiestas como que de golpe ve que tiene pesadilla o viene con mucha ira cuando viene de la casa del padre o que si tiene hermanitos más chiquitos empieza a tocarlos, a hacerles cosas que antes no hacía, o que hay comidas que no puede comer, o que está deprimido, o que tiene miedo, porque generalmente cuando se abusa después hay una amenaza. Entonces ahí está para garantizarse la impunidad. Bueno, tienen el coraje como las madres, el coraje de denunciar. Bueno, se encuentran con esto que es el síndrome de alienación parental, que dicen que la culpan. No, es una madre resentida, es una madre que odia al padre, es una madre que quiere separar a los hijos del padre. Entonces, con este síndrome de alienación parental, que yo tengo 50 años de psicóloga, que es falso, que no tiene características científicas. Toma un poquito de agua. Consigue callarlas. Pero no solo eso. Como también hay un estereotipo de género que dice que las madres, que las mujeres somos locas, que somos resentidas, que somos mentirosas, también no es creíble. Entonces, y como el lugar de preferencia, el culto a nuestra cultura es al padre, la madre somos locas, tontas. Entonces, ¿qué pasa? Le dan, no le llevan, no investigan, no escuchan a los niños. Y si lo escuchan, yo he trabajado en juicios con 4 informes de psicólogas diferentes de que veía que los niños podían haber sufrido abusos, había lo que decimos indicadores. La jueza dice, no, puede ser el síndrome de alienación parental, que la madre la indujo a los chicos a decir eso y que las psicólogas somos cómplices, las psicólogas le borramos la cabeza a los chicos. Hay una psiquiatra del Cuerpo Médico Forense, mi maestra, Virginia Belirne Blau, que hace más de 20 años y es experta en abuso. Ella dice, los niños no son una tabula rasa. Lo que dicen y los síntomas muestran que es verdad lo que están diciendo. Pero quiero que sepan lo otro. Acá que todavía no se abren los abusos, los archivos, y también por el otro lado que vimos que son muy pocos los genocidas que fueron castigados. Con esta ley que sacó a Padelli, en 48 horas una mujer puede ir presa. ¿Ustedes conocen algún delito que en 48 horas meten presa a alguien sin investigar, sin averiguar? Bueno, con sola la denuncia, no me deja ver a mis hijos. Nosotros hemos tenido como el caso de Julia Leal, que la metieran presa, o que después le crearan un impedimento de contacto, que hace 6 años que no ve a sus hijos. Y acá se une el terrorismo de Estado con el terrorismo sexual, porque le entregaron sus 3 hijos a un expenitenciario que sabe muy bien cómo manipular la justicia y que también en todos estos 6 años estuvo amenazando en Tucumán a todas las personas para que no consiguiera abogado y para que no consiguiera gente que la acompañe. Entonces, me interesa mucho que estas madres protectoras no son justamente resentidas, porque para ellas, cuando denuncian, ¿qué les lleva? Pierden, muchas veces pierden la vivienda, muchas veces pasan a una economía terrible, que tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar de estudiar si estaban estudiando. Generalmente, la familia paterna se aleja de ellas, y la materna también, porque la familia materna también es machista y defiende al padre abusador. Y entonces, esta madre, la mentirosa, la loca, ahí empieza a tener esa copia de la madre, o no esa copia, no, esa cosa también con los hijos de defenderlos contra todo, ese coraje que se encuentra en la miseria más extrema y que generalmente, y acá no es a las abogadas que quiero, que conozco y que hemos estado, pero ellas son testigos que no tienen abogado la mayoría. Y las abogadas que conozco, el abogado que conozco como Alejandro Boys o Chiqui Conder o Claudia, no pueden con todas las poblaciones. Por eso, antes de pasar a otra cosa, me interesa decir que, como dijimos cuando sacamos la campaña, no es privada, es política. Entonces, tenemos que solidarizarnos con las madres. Con las madres, como nos solidarizamos con las madres de la Plaza de Mayo, solidarizarnos con las madres protectoras, que es un feminicidio en tentativa lo que pasa con ellas. Y el separarla de los hijos es violencia vicaria. ¿Qué es violencia vicaria? Es para lastimar a la madre, la separo de los chicos. Y también maltrato a los niños, porque la mayoría de los abusadores tienen esta cosa mafiosa, esta cosa del patriarcado, que ellos quieren ser los únicos en la vida de la persona. Y hasta tienen competencia y celos, y no le importa un cuerno los chicos, sino que lo que le importan es castigar a la madre porque se quiso separar, porque denunció el abuso. Pero no conozco ninguna madre que denunciando el abuso salió ganando económicamente, salió ganando lugar. No, le esperó toda una cadena de sufrimiento, porque justamente, como estaba la cultura de las Américas, está la cultura de la violación. Y la cultura de la violación justifica los abusos. Como cuando ellos dicen, no, yo le estaba educando. No, yo lo estaba cuidando. La madre inventa, la madre es una loca. Como también llamaban locas a la madre de la plaza. También la llamaban locas. También yo escuché, no sé si era Toti García una vez decir, cuando estaban haciendo la reserva ecológica y aparecieron los cadáveres, tenés razón, había gente que habían matado. Pero acá todavía pasa algo más. ¿Qué? Cuando hay algo político, aunque sea está el partido de las compañeras o está el movimiento social, Por eso hay una a una psicóloga alemana, Alice Miller, que dice que hay una chica abusada, alguien abusado, sufre más que un prisionero en un campo de concentración. Acá no estamos comparando un terrorismo con otro, porque es terrorismo, pero ¿por qué sufre más? Porque pasa la intimidad de la casa y la persona que la abusó es la que esa mujer eligió como el padre de sus hijos y es el padre, y para los chicos era el papá que a veces le traía la cocinita o le preparaba la comida o la llevaba a pasear. Entonces, hay todo un daño, toda una cosa, y el aislamiento social también, porque también con la violencia política, bueno, uno puede decir, bueno, defiendo los derechos humanos, creo todo esto, lo que defienden a los militares son los otros, pero cada uno tenemos grupos de contención. Acá las madres están solas, entonces pueden estar acompañadas con otro grupo de madres. Entonces, lo que yo estoy invitando ahora, quiero dejarlo esto porque me interesa, Raquel, dejar una propuesta. Una de las propuestas es un tema político. Tenemos que tener acciones políticas. Tiene que haber. La justicia en este momento está haciendo picadillo a la madre, como el picadillo de Pink Floyd, está haciendo picadillo a la madre. Es desarman causas. Es un femicidio en tentativa. Entonces, tenemos que armarnos. ¿Cómo armarnos? Armarnos con abogados socializados. No estoy diciendo que trabajen gratis, pero a la madre no puede ser una cosa de la economía privada, sí, cuando es un hecho político, que es la forma en la cual se reproduce el sistema hegemónico, exacto, el sistema de apoderarse de los cuerpos y de las personas, el sistema, la cultura de la dominación. Entonces, tiene que haber atención legal socializada. Tiene que haber atención psicológica socializada. Tiene que haber apoyo con las madres para que si tiene que ir, como cuando pasó en la pandemia, que no podían hacer las compras, no podían cobrar nada. ¿Cómo señora salió con una nena? ¿Y a quién se le iba a dejar? Entonces, tenemos que acompañarlas, que sientan que no están solas, porque no va a haber... No va a haber una sociedad sin terrorismo de Estado, sin represiones, mientras transmitemos la energía de un poder hegemónico y absoluto. Mientras esté desde la primera infancia atacando la autonomía de las personas. Entonces, por eso, queremos una sociedad diferente cuando haya un no en toda la sociedad de que lo peor es ser violento. Y saquemos eso, que lo peor es el hijo de puta, porque la puta es alguien explotado que no elige ser puta. O alguna lo puede elegir en algún momento, pero justamente era alguien que estaba en situación de vulnerabilidad. Lo peor tiene que ser aquel violador, el que viola. Raquel, entonces, nos estamos quedando sin tiempo. Para terminar, quiero decir entonces que si queremos tener una sociedad diferente, que nuestros orgasmos sean la resistencia a toda forma de opresión. Ahí va. El placer, la resistencia, lo colectivo. Le damos la palabra a Natalia de la campaña Escuchen a Milagros. Después de escuchar a Raquel, no tengo mucho más para decir, y estar cerca de Raquel e Iggy son dos cosas muy intimidantes para mí. Mi nombre es Natalia. Nací en enero de 1977. Me gestaron y estuve en la panza de mi mamá, escondida, muy cerquita de acá, a 10 cuadras en San Telmo. Unos años más tarde, mis papás eran activistas políticos, como se dice ahora, militantes. Nos tuvimos que ir a un incilio, a un pueblito, y viví en ese pueblito hasta que volví a la ciudad. Y la manera en la que me reconstruí en relación a ese silencio y a esa política duró mucho tiempo. Fue difícil para mí venir hoy a la Plaza de Mayo, a la que vine un montón de veces, todos los 24, a hablar ante las que en todos estos años fueron mis referentes. Y venir a hablar desde una de las interpelaciones más difíciles, porque de todas las interpelaciones políticas que tiene mi vida, como disidente sexual, como profe, nunca pensé que iba a tener que venir a hablar como madre. Y nunca pensé que iba a tener que venir a hablar como madre, porque la que tenía que venir a hablar hoy no puede venir, porque no puede salir, porque le tiraron encima a la gendarmería, a la policía de La Rioja y a la policía de esta ciudad, y no puede salir, porque si sale, le secuestran a su hija, y porque hay una orden para patearle la puerta de la casa. Me costó muchísimo venir a decir esto. Me costó muchísimo venir, porque las que acompañamos a personas que atravesaron experiencias de abuso sexual en la infancia, sabemos perfectamente cómo es que nos miren de costado, que nos digan que exageramos, que estamos locas. Conocemos perfectamente los círculos de silencio que nos arman las amigas, que nos arman en el laburo, el abusador de la causa que me atraviesa, trabaja en el mismo lugar que yo. Y cuando yo avisé a la institución, me dijeron, es la palabra de uno contra la palabra de otro, y seguramente estás exagerando. Quienes acompañamos estas experiencias sabemos perfectamente lo que es el círculo de silencio alrededor, sabemos perfectamente lo que es la trituradora de carne del Poder Judicial, sabemos perfectamente lo que es dormir con miedo. Sabemos perfectamente lo que es mirar a una infancia que tiene miedo y dolor, y sabemos perfectamente lo que cuesta socializar el dolor que nos atraviesa. Y por eso vengo acá, porque vengo ante mis referentas, que son las que pudieron socializar el dolor que las atravesaban en algo visceral y hacerlo algo político. Vengo a aprender. Una de las maneras en las que se nos dicen, en este momento ustedes están escuchando a una loca mentirosa y alienadora. Yo sería, para el Poder Judicial, una loca mentirosa y alienadora. Una de las maneras en las que se nos silencia, aparte de hacernos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida, nuestra afectividad, y a descreernos sistemáticamente, 113 veces conté la historia. 113 veces, las vengo contando. Una de las maneras es esto. Raquel ya lo dijo todo igual. Yo voy a decir solo tres cosas y quiero escuchar ahí también. Una de las maneras de las que Raquel contó todo igual. Pero una de las cosas que dijo Raquel, yo quiero decir tres cosas nada más. Una de las cosas es que eso que se llama síndrome de alienación parental, que agradezco profundamente que el artista que estuvo antes que yo se disculpe y se comprometa públicamente a unirse a nosotras para hacer otra cosa con el error, porque este es el lugar de la reparación. Si no podemos reparar en la Plaza de Mayo, no podemos reparar nunca más nada. Eso creo yo. Vamos a reparar, Nora. Vamos a reparar. Una de las maneras se llama síndrome de alienación parental. Todo lo que tiene que ver con abuso sexual en la infancia es aburrido, no tiene final feliz. Nunca, o sea, otras causas de los feminismos y de los derechos humanos tienen finales felices, la nuestra no. Porque inclusive si un juez, eventualmente, 1,000 denuncias, 100 procesos, una condena. 1,000 denuncias, 100 procesos, una condena. 1 de cada 5 nenas, 1 de cada 2 varones. En el medio hay una práctica reiterada y habitual de los tribunales. Eso es lo que Raquel hablaba, que es el síndrome de alienación parental. Es una de las muchas maneras que tienen de silenciarnos. Y consiste en decir que cuando una infancia narra, como en la infancia se narra, que atravesó un proceso de violencia sexual, de muchas maneras se dice que está inducida. Que ese niño o esa niña mienten porque hay una mamá, y si es una disidencia sexual ni hablar, malvada, mentirosa, resentida. O sea, el SAP se apoya en dos presupuestos de la sociedad patriarcal. La primera es que las mujeres, y las disidencias por supuesto, por el solo hecho de serlas, somos malas, y que las infancias, por el solo hecho de serlo, son inferiores, no entienden, no pueden decir. ¿A qué les suena, mujeres y disidencias mentirosas y malvadas, e infancias incapaces. Esos dos presupuestos que circulan en nuestra cultura, que circulan en nuestra sociedad, también circulan en el Poder Judicial. Reitero, 1,000 denuncias, 100 procesos judiciales, una condena. Pareciera ser que en nuestra sociedad hay más delitos de gente que roba celulares que abusadores. Nos consta que no. Entonces, una de esas maneras es el síndrome de alienación parental, que tiene estos dos presupuestos. Cuando pensaba, venía para acá en el subte asustadísima, estoy asustada ahora también, porque es un montón venir a decirles a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que su lucha es nuestra lucha y que en un montón de noches en las que no podemos dormir, las madres pensamos en ustedes. Y cada vez que nos dicen locas, mentirosas, alienadoras, malvadas, en todos los estratos de nuestra sociedad, amiga, familia, poder judicial, muchas de nosotras pensamos en ellas. Madres, abuelas, su lucha es nuestra lucha. Gracias. Gracias, Natalia. Ahora le damos la palabra a la Chiqui, porque Iggy no sé dónde está. Iggy tenía que decir una noticia hoy aquí. Sí, tenemos una noticia para darles, pero quería que sea Iggy. No sé dónde está. Dicen que fue a buscar nafta. Bueno, se la doy yo la noticia, porque Claudia... Está también la otra abogada que estuvimos trabajando en su caso. Iggy, el recurso que presentó la fiscal para... Porque a Iggy la absolvieron, pero la fiscal siguió persiguiéndola, ¿sí? Y presentó un recurso de casación y ese recurso fue desestimado. Así que Iggy ya... Ya está absuelta y bueno, no está ahora, pero debe estar festejando. Con la lucha ganamos la absolución. Seguimos en esta 42 marcha de la resistencia. Bueno, y ahora... Mientras se preparan las madres, Elia, Mirta, Nora, van a bailar. Se tienen que preparar. Vamos a presentar a Malena. A Malena D'Alessio y su banda. Buscándome encontrará. Aquí directo desde Sudamérica vengo rimando, empuñando micrófono. No traigo equipaje de mano, solamente traigo un bagaje ideológico. Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria contra tu blimblineo, rima revolú. En sintonía planetaria, aplastando al capitalismo que moribundo nos sigue atacando mientras preparamos su entierro. De nuestro miedo se alimenta su omnipotencia. Hago un llamado al mundo entero a la desobediencia. Tumba que te tumba, tumba, tumba. Tumba la maraña, que aquí abrimos los cielos y movemos las montañas. Tumba que te tumba, tumba, tumba la maraña, que desentraña. Vengo con el coco totalmente loco como desquiciada, escupiendo la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica, como una entrevista. Tiro la frase que pegue y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba. Mírame que estoy aquí. Aquí, buscándome encontrar. Resistiendo desde hace décadas. Santa está desde hace siglos. Somos les mismes. Buscándome encontrará. Dale sol. Mírame que estoy aquí. Buscando me encontrarás. ¡Ra! Es tanta la soledad. Buscando me encontrarás. Muchas gracias. Bueno, se van a cumplir en un ratito las seis horas de esta marcha de la resistencia. Vamos a escuchar a Elia. Hola. La verdad que yo hace rato que no vengo a la plaza por motivo de salud, pero hoy me encontré contenta. ¿Qué pasó? En serio, contenta por haber venido a estar con ustedes y me di cuenta. Me di cuenta que hay mucho espíritu de lucha y eso es importante, ¿saben? Hay que seguirla aunque uno esté caído, aunque uno no tenga ganas, aunque se presenten 40.000 cosas, hay que seguir la lucha. Porque la verdad, en algún momento, aunque yo particularmente lo veo muy difícil, me parece, a lo mejor estoy equivocada, se pueda saber la verdad. Y se pueda saber la verdad porque abran los archivos, que también lo veo bastante difícil. ¿Saben por qué? ¿Cuál es mi pensamiento? Que en los hechos que hubo de tanto desastre, robo, muerte, bueno, ustedes ya lo saben, no son solamente los que lo ejecutaron, los que pusieron la mano de obra, como quien diría, sino son los que lo pensaron, los que se callaron, los que lo ocultaron, y así siguen haciendo con los archivos. Pero nosotros no tenemos que bajar los brazos, ¿eh? Tenemos que seguirla. Y cuando ya no estemos nosotros, la gente que quede, por favor, no abandonen la lucha. Porque parece mentira que ya se cumplieron 46, 47 años y no se sabe nada. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, habiendo tanta muerte y habiendo tantos hechos demostrados y todo, que muchos genocidas siguen sueltos? A lo mejor a muchos han muerto, pero otros siguen. Y no solamente siguen ellos, sino que siguen su generación también, hablando y despotricando contra todo lo que nosotros hacemos. Pero no hay que abandonar la lucha, gente. No hay que dejar nunca un espacio libre. Nosotras las madres lo demostramos, creo yo, siguiendo la lucha, no dejando nada por decir, nada, todo lo que pensamos lo tenemos que decir. Uno puede estar equivocado, ¿por qué no? No tiene la palabra santa, pero es lo que piensa. Si yo digo lo que pienso, me tengo que quedar tranquila, porque es mi pensamiento. Ahora, si me equivoco, bueno, alguien me lo hará notar o qué sé yo. Así que mi pedido para cuando ya pasen más años es no abandonar la lucha, muchachos. No dejen nada. No dejen nada librado al azar, no dejen nada de por qué me dijo, de por qué me dejó de decir. Luchen, peleen, quieran saber la verdad de lo que pasó. De tantos nenes que han crecido sin saber quién han sido sus verdaderos padres. Eso es tremendo también, ¿eh? Pero bueno, los han ocultado. Robaron, mataron. Y no que no les quedó nada por hacer. Pero bueno, yo lo único que pido es eso. Justicia, justicia y justicia. Yo no voy a hablar más porque me cuesta, me fatigo un poco. Pero eso es lo que pido. que por favor no abandonen la lucha. Cuando ya no estemos las madres, ustedes sigan. Sigan, sigan. Algún día se podrá saber sí o no. El tiempo lo dirá. Gracias. Me va a costar hablar, pero algo tengo que decir. De principio, agradecerles la presencia a todas y a todos los que nos han acompañado siempre en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Lamentablemente, perdiendo la esperanza de la justicia que nos llega. Y después también la tristeza de que en el camino fueron quedando muchas personas que lamentablemente me desilusionaron con sus actitudes. Sí, tendría mucho para decir, pero lamentablemente yo querría, pero el que se impone más, que es mi voz, mis cuerdas vocales, no me lo permite. Ya en otra oportunidad, quizás tenga otra oportunidad y pueda hablarles. Un abrazo a todas, a todos. Gracias. Hola, hola. Bueno, no me digan que están cansados, por favor, ¿eh?